¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, que es la radio de Puente Alto, la 107.5 FM. Como ustedes saben, estamos viviendo situaciones muy complicadas. En esta oportunidad, hoy día, tenemos el placer de tener un invitado, nuestro querido amigo desde Paraguay, el investigador y comunicador Omar Cristaldo, que va a estar en unos minutos con nosotros. En unos 10, 15 minutos más lo vamos a tener con nosotros. Pero antes de presentarlo a él, si a ustedes les parece, vamos a comentar algo que no podemos soslayar. Hemos visto, toda la semana tenemos hechos relevantes que nos dan cuenta de que estamos en el final de los tiempos. Ahora se agudiza la tensión entre Israel e Irán, una vez más. China, como ustedes deben saber seguramente, tuvo la compasión de llevar alimentos y provisiones a Gaza ante un mundo que no hace nada. Y realmente hubo algunos dimes y diretes ahí entre Israel y China. Y China amenazó, usó un idioma de amenaza, diciendo que Israel no le duraría ni 5 minutos con el poderío chino. Entonces China ya está comprometida en el conflicto. China, ustedes saben que es aliada de Rusia. Además, Rusia, ante esta situación, dijo que China no estaba sola. Entonces, tenemos esa situación. Por otro lado, en Ucrania, hoy día recién me acabo de enterar que el presidente Putin voló en helicóptero a Kursk y 100 drones lo atacaron. 100 drones ucranianos trataron de derribar el helicóptero. No pudieron porque seguramente iba muy protegido. Pero como consecuencia de ello, una represalia brutal de Rusia atacó Kiev, como nunca han atacado en todos estos 3 años de conflicto. Entonces, ¿creen ustedes que se dan las condiciones para que haya una tregua o un acuerdo de paz? Cuando está tan dividido el mundo en dos frentes, en dos bloques muy claramente delimitados, donde Estados Unidos hipócritamente se pone como mediador en un lado y por otro lado en el Medio Oriente está apoyando irrestrictamente a Israel. Entonces, las condiciones para una paz no están dadas. Todo lo contrario, están dadas las condiciones para una escalada cada vez mayor del conflicto. Entonces, no es muy alentador escuchar ese tipo de noticias, pero es la realidad que tenemos que saber. ¿Por qué la certeza científica de que estamos en el final de los tiempos, mis queridos auditores? Hay veces que algunos de ustedes preguntan, ¿cómo sabemos que estamos en el final de los tiempos? Bueno, les hemos dicho justamente por esto y porque están el 100% de las señales. En el 2012 no estaban todas las señales, en el 2000 menos, en el año 1000 mucho menos, exclusivamente, mis queridos auditores. Entonces, no podemos no comentar estas noticias, que son muy importantes. Nuestro querido amigo, el investigador y comunicador desde Asunción, Paraguay, nos va a dar un consuelo a este tipo de noticias. Nos va a traer un tema muy interesante que habla justamente de la intervención divina, que de alguna manera puede darle un giro a las cosas. Esperamos que así sea. Vamos a presentar con nosotros al investigador desde Asunción, Paraguay, el señor Carlos Omar Cristaldo, que está con nosotros. ¿Estás ahí, Omar? Sí, buenas noches, Claudio. ¿Cómo estás? Un placer escucharte y un saludo especial a tu audiencia. Excelente, mi querido Omar. ¿Qué nos va a contar hoy día? A ver, cuéntanos. Sí, me gustaría hablar y conversar un poco con la audiencia, hacer un poco una historia, diríamos, comentarios de cosas que nos lleven a entender y comprender del por qué hoy estamos como estamos. Y el título que le doy a esta charla es El cielo y su intervención en la Tierra. Y me gustaría empezar diciendo que el planeta Tierra hace parte de un sistema solar. Miles de millones de sistemas solares forman una galaxia. Otras miles de millones de galaxias conforman nuestro universo local. Lo que la ciencia nos dice se origina con el Big Bang, por la gran explosión, hace 14.500 millones de años, y lo consideran ese momento como el origen de la creación. Pero estudios científicos posteriores han dado cuenta de que nuestro universo es una creación nueva, aún joven, porque dicen que antes de este Big Bang ya habían existido miles, pero miles de otros universos, que lo denominan el multiverso actualmente, que sería el cosmos compuesto por unos 150 billones de universos, lo que se consideraría el total de la creación. Por denominarlo de alguna manera, sería el todo. Ahora bien, las religiones y diferentes culturas antiguas dan cuenta en sus libros sagrados el conocimiento de lo que hoy la ciencia nos está demostrando. Y estas culturas manifiestan la existencia de un Padre Creador omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnisapiente, refiriéndose al Todopoderoso, que el todo es uno y que el uno es todo, por lo que nada existe fuera de él. Al todo se refieren como el gran espíritu, lo que las religiones denominan Espíritu Santo, aquel que no tiene principio ni fin, aquel que es infinito. En el todo, que es el gran espíritu, están todas las cosas creadas e increadas, nos dicen las culturas antiguas. Nada existe fuera de él, y así también él está y es parte de todas las cosas, porque está en todo. En las culturas antiguas se manifiesta que todo empieza con respetar al gran espíritu. En él están todos los seres, las cosas, los animales, las plantas, las rocas, los humanos, los minerales, el rayo, el viento, el fuego, las estrellas. Por eso todo es sagrado y por eso todas las cosas tienen voluntad, inteligencia, percepción, su propio camino y su razón de ser. Esto hay que respetar. Esto nos lleva a investigar la historia de la humanidad. Al hacerlo en el arco de esa historia encontramos indicios de que estos conocimientos y más que eran traídos y compartidos desde el cielo a la tierra, fortaleciendo la idea de la intervención del cielo a la tierra, dándonos el entendimiento de que como humanidad y habitantes del planeta Tierra somos criaturas y ese Padre que es todo amor nos ha acompañado siempre con sus mensajeros, que los reconocemos como ángeles, arcángeles, querubines, serafines en la antigüedad y hoy les estamos denominando extraterrestres, siendo realmente mensajeros de una inteligencia superior, nuestro Dios, portando una verdad, una gran verdad, que no estamos solo en el universo y que existen miles de mundos habitados y que todo lo creado se rige por leyes universales e inmutables que debemos de respetar. Y esos mensajeros que venían de parte de Dios Padre Creador siguen visitando a la humanidad hasta el día de hoy, para hacernos llegar la voluntad del Padre Dios con sus mensajes de amonestación y de redención, para así seguir el camino recto de la evolución espiritual, aplicando nuestra vivencia diaria, cotidiana, la justicia, la paz, el amor, en el reconocimiento cierto de ser parte de una única familia universal y humana. Por lo tanto, todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre y de una misma Madre celestial, quienes siempre velan por el bienestar de todos sus hijos. Pero en el desenvolvimiento de la raza humana ha surgido el egoísmo, el deseo de poder y de dominio, el materialismo, poseer las cosas materiales cada vez más, creyendo que teniendo poder, mayor seguridad tendrían a nivel material y que así serían salvos, rompiendo los lazos fraternos, dañando a nuestros semejantes para seguir teniendo cada vez más riquezas materiales. Por lo tanto, hemos equivocado el camino. Por eso, hay doctrinas que proclamaban que el materialismo es el verdadero pecado original, un velo que ciega a la humanidad, a su naturaleza divina. Pero la crítica va más allá. Para ella, el materialismo no era solo un error filosófico, sino un fracaso moral, una traición al deber sagrado de la humanidad de evolucionar espiritualmente. Los reclamos y las sugerencias que del cielo llegaban para la humanidad han estado presentes en todo el arco de la historia humana para hacer que los espíritus encarnados en la tierra pudieran tener una evolución espiritual pacífica y sin tropiezos con las leyes universales inmutables. Hace 2000 años, después de haber bajado a la tierra muchos maestros de luz para educar al hombre sobre las leyes espirituales, pero que no han sido escuchados, siempre han sido rechazados. Es por esto que baja a la tierra el Hijo del Dios vivo, Jesús Cristo, quien en nombre del Padre Creador hace acto de presencia en medio de la humanidad para personalmente direccionar con demostraciones vívidas de cómo esta creación de su Padre, la humanidad de la tierra, debería de comportarse y cómo debería de vivir conforme a las leyes de la creación. Pero fue peor el rechazo para Jesús después de haber demostrado lo que él representaba y en nombre de quien estaba en la tierra. Lo crucificamos, pero su amor infinito dio una oportunidad a la humanidad a que se redimiera dándoles un tiempo de unos 2000 años para su redención y que en aquel tiempo vendría a juzgar a toda la humanidad por sus obras y así poder heredar el paraíso que será instaurado en la tierra con su retorno. Jesús Cristo, el Hijo del Dios vivo, que caminó en medio de nosotros, había anunciado que estemos atentos cuando los lugares santos estén rodeados de ejércitos. Hoy no solo está rodeado, sino hay guerras. Cuando escuchen de más guerras y rumores de guerras, cuando haya hambre, cuando haya peste, grandes inundaciones y terremotos en muchas partes, sepan que muy cerca está mi retorno a la tierra para juzgar a la humanidad por sus obras y luego instaurar el paraíso en la tierra, que la heredarán los justos, los mansos, aquellos que amaron al prójimo como a sí mismo, los niños en general. Ese tiempo está llegando. Los signos y señales que se manifiestan en la tierra anuncian la caótica situación en la cual nos encontramos como humanidad y cómo se encuentra hoy el planeta Tierra, devastada por el mal obrar del hombre, y esto tiene sus consecuencias conforme a la ley universal de causa y efecto, que significa que aquello que has sembrado libremente, una vez sus frutos se maduran y estén multiplicados, quien la sembró tendrá la obligatoriedad de cosecharla. Después de estas enseñanzas del Hijo de Dios vivo, la humanidad, su sacrificio y su esperanza de redención por el arrepentimiento y su adaptación a las leyes y voluntad del Padre, vemos hoy la situación en el mundo. Se estima que unos 854 millones de personas en todo el mundo están desnutridos y padecen de hambre. Y los elevados precios de los alimentos podrían llevar a otros 100 millones más a la pobreza, hambrientos. El egoísmo humano nos lleva a esta situación. Tenemos de sobra el alimento, pero morimos de hambre. Más de 30.000 personas mueren de hambre todos los días, incluidos 18.000 niños. A esta situación le sumamos la contaminación del medio ambiente, la deforestación. Las causas de la deforestación, entre las principales causas, estarían la agricultura comercial, la expansión de las tierras agrícolas para el cultivo de la soja, la palma, el aceite y otros productos. También la ganadería, que desempeña un papel crucial. Está pasando deforestación global, avanza en 24 frentes, 9 están en América Latina. Después tenemos la radiactividad nuclear. ¿Cómo afecta la radiación nuclear al medio ambiente? La contaminación puede durar cientos e incluso miles de años y podría alterar el funcionamiento de la biosfera. Los altos niveles de radiación causan muertes y enfermedades y podrían provocar la extinción de animales, plantas locales, que ya están en peligro. Los desechos radiactivos. La contaminación radiactiva se produce entonces cuando elementos químicos radiactivos se dispersan en el medio ambiente, tanto en el agua, en el suelo, en el aire mismo. Posteriormente penetran en los cuerpos de los seres vivientes, transmitiéndose a lo largo de la cadena nutritiva. Al servir de alimento a otros seres vivos, las plantas o animales contaminados perpetúan la contaminación. La exposición a la radiactividad puede producir daños profundos y estructurales en el organismo, alterando, por ejemplo, el ADN y causando mutilaciones imprevisibles, transmisibles a la descendencia. Ahora bien, como no con la desaparición del último de los apóstoles, los seres humanos han quedado sin estar en contacto con el cielo. Siempre el cielo ha velado por sus hijos en la tierra y ha enviado a sus mensajeros, y hoy más que nunca están presentes en la tierra y en mayor cantidad. Después de la Segunda Guerra Mundial y las explosiones nucleares en Japón, han hecho acto de presencia en todos los cielos del mundo los mensajeros celestes y han sido vistos en sus naves celestiales. A estos mensajeros hoy le llamamos extraterrestres, y a sus naves ovnis o plato volador o naves celestiales. Desde la década de los años 50 han tomado contacto con varios hombres de la Tierra que ellos mismos han elegido, y entre los que más sobresalieron encontramos en la década de los 50 a Eugenio Siragusa, que fuera conocido entonces como el mensajero de los extraterrestres. Después, un poco más adelante, en el 89, aparece Giorgio Bongiovanni, y es a través de este mensajero que llega a la humanidad el siguiente mensaje, que es una manera de intervención del cielo en la Tierra. Report Planeta Tierra, contaminación mortal. Seton Schenner comunica: estáis vivos de milagro y el milagro somos nosotros. La Tierra está devastada por radiaciones y por miles de formas de contaminación mortal. La última es la de la central nuclear Fukushima, en Japón, que ha volcado al mar decenas de millones de toneladas de litros de agua super radiactivas. Hoy el Océano Pacífico está totalmente contaminado. El milagro somos nosotros, porque somos nosotros, los alienígenas, quienes mantenemos con vida a vuestro planeta. Somos nosotros quienes limitamos, en la medida en que nos es permitido por el Padre Creador, la peste que destruye vuestras mentes, un virus maldito que habéis generado, que ataca a las neuronas de vuestro cerebro y al que nosotros llamamos ARBA. A lo largo de los siglos, esta peste ha transformado vuestra civilización en una máquina mortal, sangrienta y violenta. Un día no muy lejano nos agradeceréis fraternalmente por lo que hemos hecho por vosotros con amor universal. Nuestros escrupulosos sondeos nos dicen que los recursos primarios de los cuales os servís para sobrevivir están por agotarse. Sois bomba de extracción, habéis devorado todo y querríais devorar incluso el alma de la Madre Tierra. El resultado de vuestro canibalismo es muerte, hambre, pestilencia y contaminación global. Unos pocos hombres, los dueños del mundo, han vivido a costa de la piel humana inocente y débil. Este pecado mortal será severamente castigado por la justicia divina, la que intervendrá drásticamente purificando el mundo, sobre todo a través de las fuerzas de la naturaleza. En su momento, os habíamos sugerido por medio de consejos e inspiraciones las soluciones para superar vuestra crisis de supervivencia a través del aprovechamiento de la energía solar y de otras formas de energías naturales e inagotables. Os habíamos señalado también que debajo de la superficie del gran continente africano existe un océano de agua pura, oligomineral, que habría saciado la sed y el hambre de todos los habitantes de la Tierra. África es además un territorio ideal para instalar la mayor central de energía solar termodinámica del mundo, que puede satisfacer la necesidad indispensable de energía de todas las naciones de vuestro planeta. Vuestros poderosos, como decís vosotros en la Tierra, han hecho oídos sordos y por dicha razón África, con sus habitantes, han sido transformados en un territorio de muerte, enfermedad, sed, hambre y de guerras. De esa forma cayeron en el vacío de las soluciones de algunos de vuestros científicos habían encontrado gracias a... nuestro precipicio y el planeta Tierra, por ley de causa y efecto y de supervivencia, está en fase de reacción violenta contra las enzimas hombres, transformadas en virus nocivos inmortales. Los tsunamis, los terremotos catastróficos, las erupciones volcánicas apocalípticas y muchas otras catástrofes naturales provocarán una nueva deriva de los continentes y un nuevo asentamiento del geoide. Como ya os hemos dicho en comunicados anteriores, nosotros, los extraterrestres, tenemos un plan de intervención estratégico para poder poner a salvo a algunos millones de seres humanos idóneos que puedan heredar un nuevo cielo y una nueva tierra. Os ha sido prometido un nuevo reino de paz y de amor por el genio solar Cristo, y esta promesa se cumplirá. Estad seguros de ello. Decir la verdad no es en la Tierra, no es el único planeta que alberga la vida. A decir verdad, la Tierra no es el único planeta que alberga vida humana, y el reino de Dios son miles de millones de mundos que en el universo han alcanzado la supercivilización de amor, de paz y de justicia. Gracias a la redención ofrecida por la luz crística, esta es la verdad. Vosotros, habitantes de la Tierra, tenéis que reconocerlo si queréis salir de la oscuridad de la ignorancia. Si fuerais conscientes de vuestra eternidad como espíritus creados a imagen y semejanza del Altísimo, comprenderíais vuestra verdadera identidad y vuestros sufrimientos terminarían instantáneamente. Todavía, a causa de vuestra amarga y triste elección, seguís a tientas en la oscuridad y corréis el riesgo de la autodestrucción. Eso es algo que entristece mucho nuestros espíritus, a pesar de todo, de nuestros amigos y hermanos de la Tierra. A los buenos, a los justos, igualmente les queremos recordar y confirmar nuestra presencia y nuestro apoyo fraternal, recordándoles que la Confederación Celeste está operante y que pronto se manifestará al mundo con toda la potencia y la gloria divina, y será coordinada y dirigida por el genio solar Cristo, Hijo de Dios. Paz en la Tierra, Setun Shenar, y la fraternidad cósmica de los hermanos de la luz os saluda. Eso fue un mensaje dirigido a la humanidad y en especial a los gobiernos de la Tierra. Seguimos analizando la situación actual de la humanidad. La trata de personas, compra-venta de seres humanos, es un problema mundial y uno de los delitos que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Tráfico de niños con fines de explotación sexual, en el cual se violan principalmente su derecho a la vida, a la salud, a tener una familia, educación, etc. Tráfico de órganos. El tráfico de órganos consiste en la extracción o retirada de órganos humanos con fines comerciales para realizar trasplantes. En las décadas de los 80-90 aparecían en la prensa latinoamericana numerosos artículos que denunciaban el robo de niños para extraerles órganos, sean ojos, riñones u otros órganos, que eran enviados al extranjero para implantárselos a niños de familias ricas. China es el único país del mundo que trafica órganos a escala industrial. El régimen mata presos a conciencia para realizar extracciones forzadas. El FBI destapó una red de tráficos de órganos extraídos de presos chinos condenados a muerte. El 24 de febrero de 1998, la Agencia Federal de Investigaciones denunció que en Estados Unidos se estaban comercializando ilegalmente órganos para trasplantes procedentes del gigante asiático. La droga, el consumo frecuente de estupefacientes, entre las consecuencias negativas que produce está la modificación y del funcionamiento del cerebro y de su estructura, provocando conductas peligrosísimas en el ser humano. Esta actividad de la droga afecta a los países, minando la estabilidad política y económica, arruinando la vida de las personas y dañando a las sociedades. Los consumidores finales y los drogadictos son a menudo víctimas de un negocio poderoso y manipulador. ¿Cuál es el impacto de la droga en el mundo? El conjunto de consumo de drogas en el mundo aumentó un 20% en las últimas décadas, hasta alcanzar 292 millones de usuarios, aunque el consumo de la cocaína es el que más crece. Después tenemos el aborto. La situación del aborto en el mundo. Mientras el mundo avanza hacia mayores garantías en el derecho al aborto, contados países como Estados Unidos, Polonia, China, se empeñan en devolvernos a un oscuro pasado que pretende anclar a las mujeres en su rol procreador o reproductor. El acceso al aborto legal y seguro es un componente esencial de cualquier sociedad justa e igualitaria, es lo que hoy dicen y piensa nuestra sociedad. Dada esta situación en la que estamos viviendo como humanidad, el cielo nuevamente comunica a través de uno de sus mensajeros lo siguiente. Amonestación de las potencias celestes a la humanidad. Si esperáis todavía que vuestra civilización pueda recibir el perdón y la misericordia del Altísimo Omnipotente Dios, sabed que esto no sucederá. Al contrario, se abatirá sobre casi todo el género humano, excepto pocas excepciones, los justos, los pacíficos, una serie de eventos catastróficos de naturaleza devastadora y purificadora que jamás vuestra historia recuerde. Terremotos, maremotos, máxima actividad solar, desplazamiento del eje magnético terrestre, acción extrema e irreversible de los siglos, aire, agua, tierra y fuego. Lo sentimos. Estamos profundamente doloridos y afligidos, pero nadie, ni siquiera la Santísima Misericordia de la Madre Celeste Miriam, el amor de sus santos y de sus ángeles podrá impedir la segura manifestación de la ira santa de Cristo y del Padre en la tierra. La espada de Dios se abatirá sobre una generación adúltera y malvada que ha devorado como un monstruo sediento de sangre a los parvulitos que el Señor ama y la pureza de la mujer como madre y expresión de la creación. La historia de Sodoma y Gomorra y del diluvio universal se repetirán y estarán claro para todos los hombres que la justicia de Dios y su ira santa han descendido sobre la tierra. El tiempo ha llegado. Que los buenos, los beatos, los pacíficos, los justos, que no teman. Para ellos ha sido prometido un nuevo reino de paz, de justicia, de amor, una serie de nuevas arcas cósmicas preservará su vida del fuego purificador. A los enemigos de Cristo y a la vida recordamos que cuenten sus días porque pronto su fin estará próximo y de su generación no quedará ni siquiera memoria. Lo sentimos. Nuestro dolor es grande, así como lo es el de vuestro Redentor y nuestro Señor Jesús Cristo. Habéis hecho poco o nada para suscitar la misericordia y el perdón del Creador. Vuestros crueles delitos contra la vida y su cósmica naturaleza, no obstante el ofrecimiento de redención que habéis recibido, han sido reiterados miles de veces. Por tal razón, la ley de causa y efecto nos impone que intervengamos para restituir el cosmos y el equilibrio, allí donde reina el caos. Sabemos que este mensaje provocará irritación y rencor a muchos hombres y mujeres que son súbditos de la ciencia sin conciencia y del poder temporal de las instituciones religiosas de la tierra. El escarnio, la burla, la difamación y la eventual persecución al que está escribiendo por parte de personajes pertenecientes o condicionados por los institutos antedichos o afiliados a organizaciones criminales anticristo desencadenarían una inmediata y devastadora represalia de los siglos, agua, aire, tierra y fuego. Él es un mensajero, y hermano nuestro, estad atentos. Os rogamos que seáis serios y responsables ante esta advertencia. Nosotros somos los mismos personajes, los ángeles divinos de la luz, que acompañaron al Dios, Señor Dios, en el encinar de Mamre, en el encuentro con el patriarca Abraham. Los mismos seres divinos que anunciaron al profeta Lot la destrucción de Sodoma y Gomorra. Recordadlo y no lo olvidéis nunca. Paz del cielo a la tierra. Y todo cuanto sucede, sucederá según el mensaje de los seres de luz que del cielo a la tierra nos llegan. Que hemos leído al respecto, Giorgio Bongiovanni nos comparte otro mensaje que compartimos. El tiempo de pruebas y de consolaciones está llegando. Pruebas para aquellos que son débiles en la fe, frágiles en el espíritu y mediocres en el discernimiento. Consolaciones celestes para aquellos que se sacrifican con todo su ser por la verdad de Cristo, amando a su prójimo, testimoniándola a favor de la justicia, por los pobres, por los que sufren, contra la criminalidad de los potentes. Consolaciones prodigadas por el cielo, con signos manifiestos en todo el mundo, las cuales ofrecen a todos, por amor hacia los justos, la última posibilidad de redención. Pruebas también y sobre todo para aquellos que aún habiendo recibido las gracias celestes se han dejado enredar por las sutiles y sibilinas redes del maligno. Estad atentos, ya os he dicho que el árbol se reconoce por sus frutos. El que quiere servirme y formar parte de mi mesa debe seguirlas a imitación de Cristo, es decir, el camino de la cruz, del amor y de la justicia. El que quiere ser mi discípulo debe desnudarse de todo y ser consciente de que no posee nada, ni siquiera a sí mismo. Es tiempo de divisiones y de uniones, definitivas y permanentes, y esto es necesario para delinear a todos los señalados en el espíritu que deberán estar al lado de aquel que es mi cáliz viviente y sangrante en la última batalla, en la espera de mi venida, paz del cielo a la tierra a través de Giorgio Bongiovanni. Y para que vayamos tomando conciencia de la actualidad en la cual estamos viviendo como humanidad, Giorgio Bongiovanni, el estigmatizado de Fátima, nuevamente nos comparte otro mensaje que complementa a los anteriores. Del cielo a la tierra, el apocalipsis de la humanidad. El apocalipsis de la humanidad está en fase progresiva y dramática. Más allá de algunas excepciones, nadie se da cuenta de la mortal espiral en la que ha caído inexorablemente la humanidad. Nosotros, los alienígenas, como vosotros nos definís vulgarmente, ya os hemos dicho muchas veces que los poderosos anticristos de la Tierra han programado para el futuro próximo una guerra nuclear que provocaría el exterminio de gran parte de la humanidad. La crisis económica, intencional y programada, será la fuerza desencadenante. Si no ponéis remedio a este escenario infernal, todos vosotros, sin excepción, la batalla de Armagedón, que ya se encuentra en su fase inicial, será inevitable. Queremos recordaros, una vez más, que nosotros respetaremos las promesas y los programas establecidos por los maestros cósmicos y por el Cristo Redentor. Salvaremos lo salvable, que está conformado por los niños, los buenos, los justos, los pacíficos, los amantes de amor, y no por otros. Recordadlo siempre. Paz del cielo a la tierra a través de Giorgio Bongiovanni. Bueno, esta es la situación que queríamos compartir, Claudio, de cómo el cielo está interviniendo en la tierra. Interviene de una manera un poco drástica, con amonestación, por el tipo de vivencia, por el tipo de decisión que ha tomado y el camino que está encaminado a caminar esta humanidad, que lamentablemente es el de las guerras, de la contaminación, la muerte por hambre. Y bueno, esa es nuestra situación hoy, Claudio. Efectivamente, Omar, hemos tomado como zombies el camino del abismo y el cielo nos amonesta fuertemente. Y los pocos que puedan ser receptivos a este mensaje tendrán la posibilidad de enmendar el rumbo. Pero lamentablemente parece la humanidad no escuchar. Mientras no tengamos la catástrofe en nuestras narices, no vamos a ser capaces de despertar. Lamentablemente es así. Son mensajes muy importantes los que nos ha compartido, por cierto, y que debieran remecernos completamente para enmendar, para arrepentirnos y enmendar, sin lugar a dudas. De ahí la importancia de retrotraernos un poco en la historia y ver los hechos y acontecimientos de cómo el cielo ha intervenido siempre, y siempre que ha sido rechazado el mensaje o el mensajero, han llegado a fines dramáticos como el diluvio universal o el de Sodoma y Gomorra y muchas otras situaciones que con la intención el cielo de corregir y no llegar a esas situaciones tan lamentables, pero el ser humano siempre ha rechazado todo lo que viene del cielo. Porque se rompe esa relación de su materialismo, su egoísmo, su poder y su vivencia en el mundo material, que los hace diferentes, los hace sin futuro, diríamos. Sí, una comodidad siniestra que nos lleva al abismo, pero no nos damos cuenta, lamentablemente. Así mismo es. Y es como lo plantea en algunas doctrinas, ¿verdad? Que proclaman que el materialismo es el verdadero pecado original, un velo que ciega a la humanidad de su naturaleza divina. Pero la crítica va más allá. Para ella el materialismo no era solo un error filosófico, sino un fracaso moral, una traición al deber sagrado de la humanidad de evolucionar espiritualmente. A nosotros, bueno, el Cristo no nos dijo, no podemos nosotros amar a dos dioses, al dinero o a Dios, pero lamentable, o al materialismo o a Dios, y nosotros hemos cometido esta traición al deber sagrado que tenía la humanidad de evolucionar espiritualmente, y se quedó atrapado en el materialismo. Hoy el Dios dinero determina el andar de las cosas a nivel mundial. Por eso tanto caos, Claudio. Efectivamente, seguimos adorando el becerro de oro, igual que en tiempos de Moisés. Sí. Y bueno, y estas advertencias celestes dan cuenta de que el cielo va a tener que intervenir, porque el accionar del ser humano va más allá de lo permisible, diríamos ya a este tiempo, a estas alturas. Por lo mismo que estabas comentando al inicio, lo de China y Rusia juntos contra Estados Unidos, lo que está pasando con los palestinos, con Israel, y cosas que se van extendiendo cada vez más. Y de hecho está escrito de que cuando más se hable de paz en este tiempo, es cuando menos paz vamos a tener, Claudio. Claro, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, dice la Escritura. Así es. Bueno, era eso que quería compartir, espero sirva para que la gente reflexione y si esto da base para investigar el conocimiento que tienen las culturas antiguas, porque lo que hoy conocemos y sabemos, gracias a la ciencia y la tecnología que dan cuenta de que la creación es infinita, que no tiene principio ni fin, ese conocimiento ya tenían nuestros ancestros, nuestros antepasados, y están en los escritos de sus libros sagrados. Perfecto. Bueno, Omar, muchas gracias por todo el remesón que nos diste. Muy importante, creo yo, muy necesario. Ojalá que nos despertemos y podamos tomar conciencia de que es importante cambiar nuestra vida. Asimismo, te agradezco a vos, Claudio, la oportunidad que me das de compartir. Y bueno, será hasta la próxima. Que tengan linda noche. Sí, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Omar, una vez más. y hasta cualquier momento vuelvo a repetir. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ahí teníamos con nosotros a nuestro querido amigo desde Asunción, Paraguay, el investigador y comunicador Omar Cristaldo, de la Asociación del Cielo a la Tierra, Paraguay. Bueno, continuamos entonces. Antes de entrar en una temática, me voy a compartir algunos audios muy breves para tratar de cuantificar lo que realmente estamos viviendo, para que nos demos cuenta cómo están las cosas. Donald Trump amenaza a China por Israel y Putin responde apoyando a Beijing. Si China se mete con Israel, que se prepare para las consecuencias. Esa fue la frase fuerte, sin filtros. Donald Trump no dejó espacio para la diplomacia, marcó una línea roja con fuego. La tensión ya estaba al máximo, pero la respuesta que vino después fue pura dinamita. Desde el Kremlin, con un gesto que cambió el tablero geopolítico en segundos, Vladimir Putin lanzó una declaración breve, lapidaria y con mucha intención. Estados Unidos debería detenerse donde no lo llama. China sabe lo que hace y no está sola. En ese momento el mundo cambió. Putin alineó públicamente a Rusia con China. China, en silencio, solo fortaleció sus lazos con Moscú y Beijing. Estados Unidos activó su inmunidad diplomática y sus invasiones militares ya no son amenazas. Ya no se trata de Gaza ni de Israel. Es sobre el orden mundial. Los mercados colapsan. Basta un error, un disparo falso o una decisión impulsiva para encender la chispa final. Donald Trump amenaza. Bueno, ahí teníamos. Si la guerra no pasa. Ahí teníamos un importante audio que nos da cuenta de cómo están las cosas en el mundo que. Y esto. En nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, me dirijo al noble pueblo de Irán en un momento crítico de nuestra historia. Las recientes amenazas del régimen sionista y de Estados Unidos contra nuestras instalaciones nucleares han cruzado todos los límites. Israel ha insinuado atacar nuestros centros nucleares con el respaldo evidente de Estados Unidos. Eso es una provocación directa, y si lo hacen, lo tomaremos como una declaración formal de guerra. Nuestra respuesta será inmediata, total y aplastante. Nuestro programa nuclear es pacífico. Está supervisado por organismos internacionales y respaldado por el derecho. Pero no buscan la verdad. Buscan frenar a Irán como potencia independiente. Si atacan Tel Aviv, Haifa y todo centro de poder sionista que participe, será considerado objetivo militar legítimo. Israel no es más que un brazo armado del imperialismo en tierras islámicas. Donde está Israel, hay guerra, discordia, muerte. Estados Unidos lo utiliza como provocador profesional, como excusa para justificar su expansión militar. No se equivoquen, si nos atacan responderemos. Y esa respuesta no se limitará a Medio Oriente. Irán ha resistido sanciones, sabotajes y agresiones durante décadas. Estamos de pie, más fuertes que nunca. Si buscan guerra, no quedará sin respuesta. El enemigo pagará un alto precio. No queremos el conflicto, pero si nos empujan a él, sabrán lo que significa enfrentar a un pueblo que no se arrodilla. Esas fueron las declaraciones del presidente de Irán, amigo. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? No quería dejarla sin que la escucharan, porque me parece que nos pone un poco en contexto del tiempo que estamos viviendo. Y para salir del tema rápidamente, algo muy importante. Hay un estudio aquí de la Corporación RAND, que es norteamericana, que es del año de fines del 2024, pero está hecho por los norteamericanos. Y salió en un artículo ahora reciente, esta semana. Estados Unidos no está lo suficientemente preparado para una guerra de gran envergadura, en cambio las amenazas de que se produzca aumentaron debido a las nuevas tecnologías. El mayor acceso al armamento avanzado por parte de actores malignos. Actores malignos son, ellos llaman a Rusia y China. y el aumento de las tensiones geopolíticas, afirmaron analistas de defensa y personas de información privilegiada. La División de Investigación y Seguridad Nacional, RAN, subrayó este punto en un informe. En el documento se afirma que las amenazas actuales contra Estados Unidos son las más graves y desafiantes a las que se ha enfrentado la nación desde 1945 e incluyen la posibilidad de una guerra a gran escala a corto plazo. El informe también cita la expansión de las alianzas entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte como parte de la razón por la que cualquier conflicto podría escalar y arrastrar a Estados Unidos a una guerra multiestatal o global. Entonces, no voy a entrar más en detalle, pero el informe señala que China está presionando para desarrollar un ejército altamente moderno capaz de derrotar a Estados Unidos a nivel regional y eventualmente a nivel mundial en una guerra conjunta y de multidominio. Bueno, eso era lo que les quería. Ellos tienen analizada la situación de la guerra por todos lados y parece que, según sus propios análisis, ellos dicen que no les iría bien con China y Rusia. Y si a ellos le sumamos Irán y Corea del Norte, definitivamente no les va a ir bien. Entonces, eso es lo que les quería comentar, mis queridos auditores. Ahora, a propósito de la intervención del cielo, que nos hablaba nuestro querido amigo Omar Cristaldo, tengo para compartir con ustedes un audio justamente que habla de este tema. Y aparentemente estamos cercanos a ese momento. Por si alguna preocupación le faltara al mundo, recientemente científicos del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México alertaron que es posible que entre este año 2024 y el próximo 2025 pudiera tener lugar una intensa tormenta solar, cuyos efectos serían capaces de afectar equipos satelitales y las telecomunicaciones del planeta. Los expertos estiman que los efectos podrían ser catastróficos y darse en un futuro cercano. En este sentido, Juan Américo González Esparza, investigador del Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM, alertó que es altamente posible que una tormenta solar afectara al planeta, por lo que varios países ya se preparan con protocolos específicos, pues se trata de un evento natural que tendrá grandes y significativos efectos. Pero a todo esto, ¿qué es una tormenta solar y cómo afectaría al planeta? Según una publicación de National Geographic, una tormenta solar también es conocida como tormenta geomagnética, y es un fenómeno que ocurre cuando el Sol emite una gran cantidad de partículas cargadas y radiación electromagnética que interactúa con el campo magnético terrestre y la atmósfera superior de la Tierra. Al respecto, el investigador de la UNAM, Juan Américo González Esparza, explicó: el Sol tiene un ciclo de actividad que dura aproximadamente 11 años, tiempo en el que pasa de estar prácticamente dormido, con una superficie lisa y amarilla, a tener un grupo de manchas solares, regiones oscuras en su superficie que significan que ha entrado en actividad y comienzan a producirse las tormentas solares. Según el científico, las tormentas solares producen alteraciones en el entorno espacial de la Tierra, afectando sistemas de telecomunicaciones, satélites, sistemas de posicionamiento global, GPS, navegación aérea, redes de generación y distribución de energía eléctrica. Pero hasta el momento no se ha presentado una tormenta solar que haya tenido efectos graves. Sin embargo, según los expertos de la UNAM, todos los países deben estar preparados con protocolos especiales en caso de que esto suceda, pues como ya se dijo, las tormentas solares dañan los equipos de telecomunicaciones, los satélites en órbitas, las redes eléctricas y los sistemas de posicionamiento global, incluso hasta los servicios aéreos. ¿Qué opinas de esta posible tormenta solar? Bueno, ahí tenemos. ¿Por qué les puse este informe de la Universidad Autónoma de México que es de fines del año pasado? Porque la NASA está hablando de una tormenta solar. Están hablando, la ESO también está hablando de tormentas solares. Y muchos videntes también están hablando de una oscuridad producida por el cielo. También se habla de una oscuridad producida por el hombre. El hombre, por ejemplo, hace un mes atrás, o menos de un mes, un apagón grande en Portugal, España y Francia. tres países de Europa que tuvieron un apagón. Y son estos ensayos que hacen las élites para ver la reacción de las masas, porque las élites, aunque ustedes no lo crean, le tienen miedo a la masa, les preocupa la reacción de la masa. Entonces, de alguna manera, con este tipo de apagones, están tratando de testear y ver cómo se comporta la masa ante una situación así. Pero este apagón de que están hablando los científicos y que también están hablando muchos videntes, es un apagón distinto, porque es una tormenta solar catastrófica que produciría una tormenta geomagnética brutal que haría, por ejemplo, caer los satélites. Se nos acabaría, estaríamos mucho tiempo sin luz y mucho, muchísimo más tiempo sin internet. Retrocederíamos 100 años en tecnología, para que ustedes se puedan imaginar. O sea, de alguna manera, la naturaleza o Dios nos destruye nuestro mundo, porque hay gente que no sabe qué hacer sin el aparato telefónico, especialmente muchos jóvenes y niños que sin el teléfono les da un ataque de histeria. Muchas personas no saben qué hacer sin el teléfono. Sin internet, ¿se pueden imaginar lo que va a pasar? Entonces, la única forma de que tengamos posibilidad de salvarnos, lo hemos dicho acá muchas veces en este micrófono, es que Dios nos destruya nuestro mundo. ¿Y cómo nos va a destruir nuestro mundo? Con este tipo de cosas, con grandes terremotos, con muchas cosas, catástrofes naturales brutales. Es la única forma de que tengamos posibilidad de salvarnos, porque nosotros somos una generación que está totalmente estupidizada. Somos zombies que no reaccionan ante nada. Dejamos de ser humanos, dejamos de pensar, creemos cualquier cosa que nos digan. No tenemos discernimiento, se perdió el discernimiento. Entonces, no hacemos ningún tipo de raciocinio, de nada. Entonces, si nuestra mente no funciona, es muy fácil para el anticristo llegar a nuestra alma. ¿Nosotros con qué nos vamos a defender del anticristo para evitar que llegue a nuestra alma? Con nuestra mente, porque nuestra mente tiene que tener el discernimiento necesario para decir esto es correcto o esto no es correcto. Si perdemos el discernimiento mental, nuestra alma va a ser tomada sin oposición, sin barreras. Por eso que es importante, mis queridos auditores, que nos destruyan el mundo, para que nos recordemos que éramos seres capaces de pensar y capaces de discernir, y de esa manera podemos enfrentar al anticristo y podemos salvarnos. Si no, estamos perdidos, mis queridos auditores. Eso es algo que tenía que comentarles. Vamos a ir entonces con algunos de los temas que tenemos para conversar con ustedes. Está lloviendo intensamente, mis queridos auditores. Bueno, estamos en la época ya, así que es lo que podemos esperar. Para los que aún tienen dudas de los eventos próximos, en relación al evento próximo que será único en la historia de la humanidad, que será la muestra palpable y tangible del amor y de la misericordia divina, algo nunca antes visto, el llamado gran aviso. Muchos dicen que no tiene sustento bíblico y lo descartan. A lo mejor porque no han escuchado la voz del Espíritu del Consolador, pero además carecen de base argumentativa. El apóstol San Pablo, desde hace más de 20 siglos, ya nos advertía sobre el gran aviso de conciencia que vendrá sobre la humanidad. Esto lo dejamos por sentado, ya que una de las principales falacias y argucias que han pretendido usar los enemigos de Dios, y en especial contra el gran aviso, es la supuesta falta de la sustentación de la profecía bíblica de la que carecería el aviso, y en consecuencia la no autenticidad de las profecías de la Virgen de las Montañas Cantábricas, donde precisamente este tema es uno de los ejes centrales de todos los mensajes de los videntes de Garabandal en España. En la primera de Corintios, capítulo 13, dice, porque en parte conocemos, esa es, o sea, conocemos parcialmente. Eso es la razón sin la iluminación de la conciencia, como estamos hoy día. Y en parte profetizamos, o sea, reconocimiento y confesión del mal superficialmente y en otros muchos casos nulo. Pero cuando venga lo perfecto, o sea, el aviso, lo incompleto se acabará. La inconsciencia frente al pecado, todo quedará expuesto ante nuestros ojos. Dice el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Esto es, podemos interpretarlo de la siguiente forma, la humanidad será transformada después del aviso. Nada volverá a ser igual. Unos dejarán para siempre la vida del pecado, asumiendo una vida adulta en la cima de la fe. Otros decidirán seguir una vida infantil, en el mal, digamos, o carnal, condenándose para siempre. Claro, el ejemplo en una vida de niño es una vida inconsciente, digamos, eso se refiere. Porque ahora vemos un espejo veladamente, la razón inconsciente, un alma ciega a su propia realidad, una mente nublada por la polución del pecado. Pero en ese momento veremos cara a cara. Todo esto son palabras de la Biblia. Pero entonces veremos cara a cara. Dios nos dará sus ojos para mirarnos. Esa es la interpretación. Ahora conozco en parte, dice la Escritura. Interpretación, no soy consciente plenamente de la gravedad de mis pecados. La Escritura dice, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Por lo tanto, la interpretación es que Dios nos mostrará nuestra verdadera condición. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que nos veremos tal como Dios nos ve? Y nos daremos cuenta que no somos tan buenos como pensamos que somos. Eso es, mis queridos, perdón, mis queridos auditores. Continuamos entonces. Este tremendo evento es una oportunidad más, un juicio en borrador. Cuando ustedes van a tener un examen final, o las personas que dan la prueba del, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo le llaman ahora, pero la prueba para entrar a la universidad, para... No me acuerdo el nombre porque parece que se lo cambiaron hace poco. Siempre a los niños del colegio les hacen ensayos antes de la prueba definitiva, ¿cierto? Bueno, aquí es lo mismo. Dios nos va a hacer un juicio en borrador antes del juicio de definitivo. Es como un juicio sin sentencia, es como un examen de nivelación. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más muestras de amor queremos? Un evento que está cada vez más próximo. La Santísima Trinidad nos ha llenado de señales en la tierra y en el cielo. La historia humana es para la preparación de otro evento aún mayor, mucho más grande. El examen final, el juicio, a partir del cual vendrá el nuevo reino prometido aquí en este mundo, que nos traerá el retorno de Jesucristo. Lo terrible es que esto, que es tan evidente, porque está en todos lados, no lo creen realmente ni siquiera los que se supone que debieran hablar de esto. Los que se consagraron a Cristo, aunque están gobernados por el anticristo, que está formado principalmente por los llamados modernistas. Y aunque sabemos que antes de la manifestación del anticristo física de Cristo debe aparecer el hombre de pecado, como dice la Escritura, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Parece que ellos no leen el Evangelio. Los ¿Sabían ustedes que los curas jamás hablan de la venida de Cristo y menos del anticristo? Y eso es, está en la escritura, si no es invento, no es blasfemia. De los 260 capítulos del Nuevo Testamento, la segunda venida de Jesucristo es mencionada no menos de 318 veces. Esto significa un promedio de más de una vez por capítulo. Y en el Antiguo Testamento, profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, Abdías, Miqueas, Zacarías, Habacuc, Sofonías, Ageo y Malaquías hablaron claramente de que esa venida aún no se ha cumplido. Cristo mismo habló de su regreso al mundo en sus parábolas del reino. Él se representó como el novio que recibe a su novia, en la parábola de las 10 vírgenes. Juan registró estas palabras de Jesús: vendré otra vez, en su evangelio. Y en sus últimas epístolas, él habló del regreso de Cristo con confianza, diciendo: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pedro también habló con confianza del regreso de Cristo. En su segundo sermón después de Pentecostés, él dijo proféticamente: y Él envía a Jesucristo, y os fue anunciado, quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Pablo también habló mucho del regreso de Cristo en sus epístolas. A los romanos les dice: en el día de que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, confirmando el hecho de que por medio de citar el profeta, quien dijo: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. A los corintios Pablo les dice que Cristo es primicias y añadió la esperanza de cada creyente. Luego, los que son de Cristo en su venida. Bueno, esto no les voy a dar esta lata, pero vamos a resumir. Notemos además que al volver Cristo al mundo, las naciones le verán y se lamentarán por su presencia. Por tanto, en su única segunda venida es audible, visible y terrorífica para los malvados. No encontramos ningún texto donde se diga que Cristo vendrá en dos fases, como sostienen los evangélicos, quienes creen que el arrebatamiento o la evacuación planetaria los librará de vivir los dolores de la gran tribulación. Esto es torcer las escrituras, interpretándolas en forma caprichosa y privada. Es que muchos cristianos le temen a la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Ellos quieren escapar antes que caigan las plagas del Señor. ¿Pero acaso no es necesario escapar al cielo para evitar las plagas de Dios? ¿Acaso no nos acordamos de los israelitas en Egipto? ¿Acaso no bajaron las 10 plagas de parte de Dios y ningún israelita fiel murió? ¿Dios no arrebató a los israelitas al cielo para salvarlos de sus plagas? ¿Y qué diremos de Lot y su familia? ¿Acaso bajaron los ángeles de Dios para llevárselos al cielo a fin de que no murieran en Sodoma y Gomorra? Claro que no. Ellos fueron sacados a tiempo de tales ciudades y punto. Simplemente escaparon a otro lugar de la tierra. Ojo, cuando habla de Israel, ese Israel es de hace 3.000 años, no tiene nada que ver con el fraudulento Estado de Israel ahora de hace 77 años. No nos confundamos, ojo. La palabra Israel es una palabra sagrada, pero estos falsos la han desvirtuado, la han blasfemado. En Mateo 24, Jesús da una salida a su pueblo para cuando se presente la gran tribulación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Tal vez Dios ya tenga lugares de refugio para los suyos cuando venga el tiempo del espanto. Y finalmente, ¿acaso no vamos a creer en las promesas de Dios dadas en el Salmo 91? Este texto dice: caerán a tu lado 1.000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si Dios puede protegernos, aunque caigan miles de malvados a nuestra derecha e izquierda, Dios puede hacer maravillas y portentos que parecen imposibles hoy. Es lamentable que por la falta de fe de millones de cristianos no crean que Dios pueda proteger a su pueblo, aunque se encuentre en medio de las pruebas. El escape al cielo no es la solución para nuestros temores. Está la confianza en las promesas divinas. En la segunda venida tiene como fin el juicio sobre los que ahora se resisten a creer y a servir a Cristo. En Hechos 17:31 leemos: por cuanto ha sido establecido un día que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Pablo les dice a los creyentes de Corinto: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o sea, en relación a sus obras. Y al joven Timoteo le dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en Timoteo dice: pues nuestro Señor nos ha dado una nueva oportunidad por su infinito amor hacia nosotros, a pesar de que rechazamos su oferta de redención. Y no solo eso, lo hicimos torturar y flagelar de la manera más despiadada para finalmente darle la muerte en la cruz. Él perfectamente se pudo liberar y nos habría condenado de por vida. Sin embargo, optó por dejarse matar y con ello nos salvó, purificando el planeta e impidiendo su destrucción. Salvó a los que le creyeron, no a todos. En esa oportunidad nos dejó a su madre, los apóstoles y los 144.000 elegidos para que al cabo de 2.000 años la humanidad se convierta. Ahora vuelve por amor a los elegidos, que son los que su padre le dio, en Juan 17, y por los que se conviertan por la acción y la palabra de ellos. Ahora viene a tomarnos el examen final de este curso que ha durado 2.000 años, y que es otra oportunidad más para pasar de curso, aunque por cierto, con un grado de dificultad mayor. ¿Y es lo que recibirán los justos y los injustos? La respuesta es clara e indiscutible. El Señor Jesús lo dice enfáticamente así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron los malos a resurrección de condenación. Cuando habla de esta resurrección aquí, resurrección de vida y resurrección de condenación, se refiere a la resurrección de la conciencia, porque la gente está tan dormida que algunos se van a despertar solamente cuando vean la presencia de Dios con todos los portentos, prodigios y la potencia con que va a venir Jesucristo. Y ahí van a despertar. Y los que hayan actuado mal, para condenarse, y los que hayan actuado bien, para salvarse. Esa es la resurrección de la que habla la Biblia, que es la resurrección del último día. Ojo. Hay un glorioso comienzo para los creyentes, pero un trágico destino final para los que rehusaron obedecer a Cristo. Es claro que con la muerte no se acaba todo, pues todavía falta el juicio y la retribución por las obras hechas. ¿Se dan cuenta de la importancia de las obras? Sean buenas o malas. También se nos dice que los fieles y creyentes heredarán por fin el reino de Cristo. En Mateo 25, del 31 al 34, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Obsérvese que hay un reino futuro que se heredará solo en la segunda venida de Cristo. Como un anticipo, se dice que cuando Jesús venga, conquistará a todas las naciones y estarán bajo su poder y mando. Él y su iglesia reinarán este mundo por 1.000 años. La conquista de Cristo empezará con el derrocamiento de Satanás y sus demonios, a fin de que no engañe más a las naciones y pueda dar inicio a su gobierno mundial desde la ciudad de Jerusalén. En esa fecha de su regreso se cumplirá, yo diría que desde la Jerusalén celestial, no más. En esa fecha de su regreso se cumplirá la profecía de Lucas 1, 31 al 33, la cual señala que Cristo será el rey del reino de Dios en el trono de David, su padre en la carne. Por ejemplo, el profeta Isaías habla de Cristo y su futuro reino milenario. Así, porque un niño nos es nacido, sus hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en su juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El Apocalipsis 6:15 dice: He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si Jesús viene como un ladrón en la noche, es decir, por sorpresa, cuando todos duermen, no es que Cristo vaya a venir necesariamente de noche, sino que se está refiriendo al elemento sorpresa. En Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra habrán lamentación por él. Es muy claro que todo ojo le verá, incluso los malos e incorregibles. Él vendrá de la misma forma en que se fue hace 2000 años. En Hechos 1:11 leemos que dos ángeles de Dios se le aparecen a los discípulos mientras estos iban viendo ascender a Jesús al cielo. ¿Y qué le dicen los ángeles a los discípulos? Veamos, estando ellos con los dos ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá, como le habéis visto, ir al cielo, de la misma forma. El mismo Jesús lo revela en Mateo 16, 27, con estas palabras solemnes: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 27, está bien claro. No es por la gracia, como dicen los evangélicos y todas las religiones protestantes dicen lo mismo. Es una forma de engaño. Continuamos entonces. Para continuar, les tengo un audio para compartir con ustedes, mis queridos auditores. Ay, llegaron preguntas, me acabo de enterar, pero vamos a ir con el audio primero. ¿Qué les parece? Es de eliminar en alguna forma, pero para él en este momento es un problema grave. Para intentar de controlar, dominar la humanidad, el anticristo necesita este cínico, dramático, inquietante, necesita eliminar el 40-50% de la humanidad misma. Es decir, si somos 7.500 millones de personas, el anticristo necesita para ser el príncipe, dominar el mundo, imperar, necesita la desaparición, la muerte, alrededor de 3.500 millones de personas. ¿Y cómo lo logra, Daniel? No sé, la pregunta la puede responder hasta mi nieto Bauti, que tiene 2 años. Te va a decir: bomba atómica. Es el plan del anticristo, porque no aguanta coordinar estos 7.000 millones de personas, necesita la mitad de gente. Entonces su organización en este momento difícil, gracias a Dios casi imposible, pero posible, tiene un porcentaje de probabilidad que lo logra, hacer explotar una tercera guerra nuclear y de ambas partes en guerras morir 3.500 millones de personas. A él no le importa si mueren más de Estados Unidos, menos de Rusia, más de Unión Europea, porque él tiene la mano, la mesa económica del mundo. En cualquier lugar del mundo esta mesa se va a quedar, hasta que se va a quedar en la India, para él no cambia nada. A él le interesa que logra hacer desaparecer 3.500 millones de personas en los próximos poquísimos años. Si no pierde, va a perder o va a disminuir, se va a bajar el control, la dominación que tiene en toda la población del mundo, porque tiene que pelearse con nuevas organizaciones ricas, potentes, con nuevas naciones como Rusia, donde está un presidente en contra de él, y con nuevas organizaciones criminales que él tenía bajo control y se están rebelando. Entonces la solución que él tiene en su cabeza, diabólica, porque es el diablo, hacer explotar una tercera guerra nuclear y aniquilar los 3.500 millones de personas y salvar a aquellos que más son cerca de él, que son los europeos y los americanos. Más los americanos que los europeos. Sí, sí. Antonio. Bueno, ahí teníamos un audio. Giorgio Bongiovanni, en relación justamente al plan del anticristo, que ustedes lo escucharon claramente, ¿no? Bueno, vamos a ir con preguntas de nuestros auditores. Vamos con la pregunta. ¿Dónde está el reino de Dios finalmente? ¿En el corazón? ¿En algún lugar físico? Pregunta Magdalena. Buena pregunta, mi querido auditor. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Palabra de Jesús. Sin embargo, cuando él dice, va a instaurar el reino prometido, se refiere a un mundo nuevo donde no tendrán lugar los líderes mundiales que hay hoy. Va a ser dirigido el mundo por gente de sabiduría, por verdaderos sabios, que hoy día la mayoría están en la ciudad del Dorado, en el mundo intraterreno. Entonces, y Jesús va a estar gobernando muy de cerca que los que vivan en ese nuevo mundo van a tener un nivel de evolución espiritual mucho más alto que la media de la humanidad que tenemos hoy día. Entonces, los seres del cielo van a tratar de que la humanidad adelante lo más posible para avanzar en la evolución del planeta, porque estamos atrasados más de 14.000 años en la evolución aquí, mis queridos auditores. Entonces, la pregunta tiene dos respuestas. El reino de Dios está dentro de nosotros, porque si tú tienes un alto nivel de conciencia, porque has avanzado por medio de la evolución, a través de las reencarnaciones y a través de las elecciones correctas, haciendo el bien por libre elección y no por obediencia, vas avanzando y vas alcanzando un nivel superior de conciencia. Y en ese nivel superior de conciencia, tú vives en una paz y que las cosas que hoy día te pueden afectar, en esas condiciones ya no te van a afectar, y vives en una paz permanente. Y vives con conciencia el gozo con mucha frecuencia, entonces se dice que si tienes conciencia vives el reino de Dios, aunque estés encarnado. Pero además, los que hayan sido fieles seguidores y hayan hecho el bien, serán acreedores del paraíso. Es que será el paraíso y el reino de Dios prometido, un mundo nuevo, donde no van a haber ese tipo de líderes, va a haber otro tipo de valores, y además vamos a tener la posibilidad de viajar por el universo, por eso. Entonces, vamos a conocer realmente el paraíso. Eso es lo que, en eso consiste el reino de Dios prometido. Vamos con otra pregunta. ¿Es verdad que el mundo se va a acabar el 2027-2028 con la llegada de un asteroide llamado Gog? Pregunta Pamela. Mi querida Pamela, el mundo no se va a acabar ni el 2027, ni el 2040, ni el 2100, ni el 3000. Te lo puedo asegurar. No te puedo asegurar si el asteroide llega el 2027. Es probable que llegue el 2027. Yo sé que el 2029, y lo dicen además los científicos, viene un asteroide que hemos hablado bastante acá, que es Apophis, que va a pasar el 13 de abril de 2029, va a pasar a 30.000 kilómetros de la Tierra. Es poquísimo en relación al tamaño del asteroide y es una distancia muy, muy baja. De hecho, cuando se descubrió este asteroide Apophis, durante el primer año dijeron que con certeza absoluta que iba a chocar con la Tierra. Y después cambiaron la versión y dijeron, no, va a pasar, tenemos nuevas mediciones y va a pasar a 30.000 kilómetros. Pero 30.000 kilómetros para un asteroide de esa envergadura en relación al planeta Tierra es nada. Y cualquier cosa lo desvía, incluso la atracción magnética del planeta lo puede desviar. Así que es probable que sea el 2029. Pero no podemos aventurarnos fechas. Hemos hablado bastante de ese asteroide del 2029, el asteroide Apophis. Lo hemos relacionado incluso con el mensaje de Garabandal que hablaban las niñas de las videntes, de que la Virgen le había dicho que era un fenómeno cósmico o que empezaba con letra A. La letra A puede ser de asteroide o puede ser Apophis. Entonces, el 2027 se habla también, lo dice JJ Benítez, de que va a caer un asteroide. Yo no lo descarto, pero no lo suscribo. No, porque no tengo elementos para suscribirlo. Pero tampoco lo descarto, porque a lo mejor él tiene más información que yo. Y yo no tengo, te fijas. Entonces, eso puedo decir. Pero lo que te puedo afirmar con absoluta certeza es que el planeta no será destruido. Si cae un asteroide importante, van a morir muchas personas, pero el planeta no se va a destruir. Eso es que te quede la menor duda. No te quepa la menor duda. No va a haber destrucción del planeta. No va a haber fin del mundo. Lo que hay es un fin de los tiempos, el cambio de la forma de vida. Esta vida que llevamos, esta forma de vida absurda, eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. Buenas noches, Claudio. Interesante tu programa. ¿Existe la reencarnación? Y si sale en la Biblia, ¿por qué taparon este concepto? Pregunta Luis. Mi querido Luis, la reencarnación es la evidencia de la misericordia de Dios. ¿Cómo puedes tú entender si hay un Dios? Partamos de la base que no creemos nada, ¿cierto? Supongamos que no creemos nada. Y se dice que hay un Dios. ¿Cómo podría haber un Dios que permita, por ejemplo, que nazcan niños llenos de imperfecciones, a veces casi mutilados, o a veces con un chongo de brazo? O a veces con todo tipo de trastornos y enfermedades que no hay, que ningún médico sabe explicar, o niños que viven unos días y mueren de muerte súbita. ¿Qué clase de Dios sería ese? ¿Qué clase de Dios es ese que puede decir que, o permitir que unos vivan como reyes solamente para gozar y otros vivan como esclavos permanentemente sufriendo? ¿Qué clase de Dios permite que los niños en el Congo sean explotados para sacar el coltán y todos las tierras, los materiales para las tierras raras y todas esas cosas, y que se exponen a la contaminación? ¿Qué clase de Dios permita que esos niños, que los niños se les saquen los ojos o los órganos para ser vendidos a los países del primer mundo? ¿Dónde estaría la justicia de Dios si no existiera la reencarnación? De hecho, la reencarnación la sacaron de la Biblia. Sin embargo, lo hemos analizado en este micrófono, quedan pasajes de la reencarnación muy claramente en la Biblia y lo hemos comentado acá también. Por ejemplo, un pasaje, porque se preocuparon de sacar lo que decía Jesús, pero no fueron muy astutos porque no se preocuparon de sacar lo que le decían los discípulos. Cuando Jesús los mandó a predicar de dos en dos, y eso está en la Escritura, y después volvieron de predicar después de un tiempo con distintos pueblos, Jesús les preguntó a ellos: ¿y quién es? ¿Y qué dice la gente de quién soy yo? Pensando que a ver si lo reconocían como Mesías. Y algunos decían: no, que tú eres Jeremías, otro que eres uno de los profetas, otro que eres Elías, otro que eres el Buda, decía uno. Todas esas cosas, ¿cómo puede decir una cosa así si era Jesús? Entonces, la creencia y la reencarnación estaba en la conciencia común. Eso queda claramente, queda en evidencia en esa conversación entre Jesús y los discípulos. Es evidente, no hay que tener dos dedos de frente para eso. Hay otro pasaje también en la Biblia donde los discípulos le preguntan a Jesús por un ciego de nacimiento. Y él dice: mis queridos maestro, ¿por qué este señor es ciego? ¿Nació por sus pecados o los pecados de sus padres? Si nació ciego, ¿cuándo cometió el pecado? ¿Se fija? Si bien es cierto, la respuesta de Jesús dice: no, no es para esto ni para lo otro, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios, porque él iba a hacer el milagro ahí, ¿cierto? Pero si hubiera sido una aberración de Jesús la pregunta, Jesús lo habría corregido inmediatamente, porque Jesús corregía todo. Entonces, era Dios Jesús. Entonces, ¿cómo no lo iba a corregir? Y no los corrigió. Entonces, la reencarnación estaba en la conciencia común. Si quieres, a mayor abundamiento, los fariseos, que después llegaron a increpar al ciego que antes sanó, que se le dijeron que él era esclavo del pecado. ¿Cómo iba a ser esclavo del pecado? Porque venía con el karma de la vida anterior, que había nacido ciego, ¿te fijas? Entonces, tú que eres esclavo del pecado, no nos va a enseñar a nosotros algo así. Y está lleno de pasajes de la reencarnación, mi querido auditor. En el capítulo 1 de Lucas, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote muy respetado, en esos tiempos no existía, en ese tiempo no existía el celibato entre los sacerdotes, por eso que no eran perdidos como los de ahora, eran más normales. Y se le acerca al ángel, le aparece un ángel a Zacarías y le dice, él era un hombre viejo, y su mujer también, entonces le dice, vas a tener un hijo, y le pondrás Juan el Bautista. Y el ángel le dice, él tendrá el espíritu de Elías. Elías había vivido 700 años atrás, y lo dijo el ángel, no lo dijo nadie más. Entonces, ahí tenemos algunos pasajes nomás de la reencarnación. Y por ejemplo, acá hemos hablado de una tremenda sentencia bíblica que dice, dioses sois y haréis cosas más grandes que yo. O sea, Jesús diciéndole a los fariseos que eran dioses. O sea, en definitiva, todos somos dioses. Parece una blasfemia, pero no. No es una blasfemia, es palabra de Dios, palabra de Jesús. El Salmo 82 también lo dice. Entonces, ¿cómo es posible llegar a ser dioses? Porque no somos dioses, ¿cierto? Somos imperfectos. Pero algún día todos, así como una semilla puede llegar a ser un gran árbol, nosotros tenemos la potencial de dioses. Eso es lo que decía Jesús. ¿Y cómo podría llegar a ser Dios si no es a través de la reencarnación? Mi querido auditor, ¿se te ocurre alguna forma? ¿Tú crees que algún pastor o algún sacerdote alguna vez habla de esta sentencia bíblica? Jamás. No sabrían qué decir. Entonces, ¿por qué nos han escondido la reencarnación, que fue una de las principales cosas que sacaron de la Biblia y del credo de ese entonces, de la creencia de ese entonces? Es porque la reencarnación nos hace autosuficientes. No necesitamos un sacerdote o un pastor para llegar a Dios. Evidentemente que si entendemos que con nuestro comportamiento, con nuestras elecciones correctas, entendemos cómo se produce la evolución a través de la reencarnación, ¿para qué queremos un pastor? ¿Para qué queremos un sacerdote? ¿Quién nos va a dominar? ¿Quién nos va a manipular? Entonces no les sirve a ellos que creamos en eso. Les sirve mejor que no creamos nada, y digamos cosas de memoria como ritos y cosas así sin sentido y sin entender nada. Por eso que nos borraron toda la enseñanza espiritual y nos pusieron ritos. Y así era fácil dominarnos, mi querido auditor. Eso es lo que te puedo contestar a tu pregunta. Vamos con otra pregunta. ¿Qué podemos esperar del próximo gobierno de Chile? ¿Habrá algún tipo de cambio? Sabemos que va a ser de derecha, porque este gobierno ha sido un desastre. Pregunta Heriberto. Estamos de acuerdo que este gobierno ha sido un desastre, querido. Y todos los gobiernos han sido un desastre, y todos los gobiernos que vengan, sean de derecha o del lado que sean, serán un desastre. En este tiempo, los gobiernos están condenados a ser desastres. Porque la agenda mundial que siguen los gobiernos es un desastre. Si tú piensas que hay gobiernos de izquierda y de derecha, entonces no sabes el mundo que estás viviendo. Hoy día no existe eso, son chavas. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No es muy optimista lo que te digo, pero prefiero decirte eso, que creo que se acerca bastante más a la verdad que tener ilusiones en un gobierno, cualquiera que sea. Ahora te voy a decir una cosa que te va a parecer a lo mejor, no sé si la vas a creer, pero me toca leer mucho a mí. Y los dueños de las corporaciones grandes, inmensas, de la categoría de, por ejemplo, BHP Billiton. La única corporación gigantesca que hay aquí en Chile es BHP Billiton, que es un monstruo. Y así otras corporaciones multinacionales prefieren los gobiernos de pseudo progresistas a los gobiernos de derecha. ¿Por qué? Porque le da mayor estabilidad a su inversión. Porque la gente cree que son de izquierda, entonces no protestan. Cuando hay un gobierno de derecha, la gente como borrego protesta. Por norma, ¿me entiendes? No estoy diciendo que uno sea mejor que otro. No sé si me explico bien, digamos, pero eso lo he leído en muchas de estos Bloomberg lo dicen, y no solo para Chile, estoy hablando en general. Por ejemplo, un gobierno como el de Milei no les gusta. En fin, es así. Prefieren un gobierno que parezca progresista, pero que al final igual hacen lo que ellos quieren. Así que lo mismo. Si no, ya no existen gobiernos de ese tipo, mi querido. Entonces, no existe nada. Lamentablemente, el próximo gobierno va a tener que enfrentar grandes catástrofes en nuestro país, mi querido. No va a poder ser un buen gobierno, aunque quisiera, aunque no va a poder. Aunque quisiera, no va a poder. No, estamos en el final de los tiempos y ese discurso y esa lucha y esa creencia de que vivimos en democracia y que la izquierda y que la derecha, esas cosas no existen. La gente cree que vive en democracia porque la hacen votar por el payaso A o por el payaso B, pero a los que ponen los payasitos en el juego le da lo mismo. Le da lo mismo quien salga. Porque ellos siempre están arriba y ellos se mandan. Aunque tú no lo creas, Carolina Toá está respaldada por Soros y Rothschild, el globalismo. O sea, ahí hay cualquier plata en campaña. Van a hacer una, para que veas cómo están dadas las cosas, ella consiguió que se haga uno, le dijeron que tenía que hacer una primaria. Consiguió a los otros tontos meterlo en una primaria. Ella sabe que la primaria la va a ganar ella. ¿Por qué? Porque ya está de acuerdo con la derecha, que son mucho más astutos, porque hay que reconocer que son más astutos, van a votar todos por ella en la primaria, porque en el fondo es como pasó con Boris y Jadot cuando hubo primaria. En Vitacura, en Las Condes y en Barnechea, no Boris por lejos. ¿Quién lo apoyó? La derecha. En fin. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. A Toá va a ganar la primaria. Y después de eso, va a quedar ella contra un candidato de los que hayan en el sector que se dice de derecha. Esa va a ser la elección, mi querido auditor. La verdad que no sé quién va a ganar. ¿Para qué te voy a decir una cosa? Lo sé. Pero lo que sí sé es que él prácticamente lo mismo. No va a cambiar mucho el escenario. A lo mejor, mira lo que te voy a decir, a lo mejor sería mejor que ganara, a lo mejor, no tengo la certeza tampoco, que ganara un candidato de derecha pensando en que podría retrasar un poco la agenda globalista. Porque si gana Toá, ahí vamos a ser los conejillos de India primero del mundo, que no te quepa ninguna duda. Eso es lo que te puedo decir, pero nada bueno viene para nosotros en este tiempo, en este mundo. Por eso que siempre invitamos a los auditores a buscar el camino espiritual. Mientras no nos convenzamos de que estamos en el final de los tiempos, no lo vamos a hacer. Va a tener que caerse todo en este mundo. Por eso que Dios nos va a echar una mano, nos va a destruir nuestro mundo. Empezando por este tema de la oscuridad, que no son los tres días de oscuridad, la oscuridad provocada por las tormentas solares. Nos va a destruir los satélites y vamos a volver 100 años para atrás. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son las características del hombre bueno o la mujer para Dios? Preguntan por acá la señorita Camil. ¿Cuáles son las características del hombre bueno para Dios? Preguntan por acá la señorita Camila. Querida Camila, todos sabemos lo que es una persona buena y una persona mala. Hasta los malos saben lo que es el mal y lo esconden y se ponen de una fachada de bien, se ponen de grandes donadores de la Teletón, donadores de dinero, y la gente cree que son buenos y los idolatra como dioses. Una persona buena, te voy a decir, mi querida auditora, que es, no soy nadie yo, lo dice Jesús. Cuando Él separe a las cabritas, las ovejas de los cabritos, y ponga a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, habrá separado el trigo y la cizaña. ¿Por qué? Separando a aquellos que tuvieron la sensibilidad de reaccionar ante el dolor ajeno. Ir un poco más allá de lo que es su propia familia. La mayoría de las personas dice, yo no le hago daño a nadie, me preocupo de mi familia, no le hago daño a nadie, y con eso cree que está cumplido. Y ese es el personaje que va a misa los domingos y cree que está haciéndolo regio. Pero si no somos capaces de preocuparnos un poquito más allá de nuestra familia, del mundo que nos rodea, no les digo que nos vayamos a ayudar a los niños de África o a los palestinos en Gaza. Lo que sí tenemos que no podemos quedarnos callados, eso sí, es nuestra obligación. Pero para Dios es nuestra obligación. Si nos quedamos callados, somos cómplices. Tenemos que gritar, aunque no podemos ir hasta allá a defenderlo, pero sí podemos gritarlo. Pero lo bueno es, lo dice el Evangelio, porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, una persona que, ustedes ven una persona que tiene hambre, y ustedes sienten, lo miran a los ojos y veis que tiene hambre, no puedes darte vuelta a irte. Tienes que hacer algo por él. No puedes irte sin, como si nada. Ahí tienes la diferencia entre una persona buena y una mala. Después dice el Señor, porque estuve desnudo y me vestiste. Imagínense que hace frío y la persona tiene la ropa mojada. ¿Cómo no vamos a ser capaces? Y lo miramos, lo tenemos al lado. ¿Vamos a hacer como que no vemos? ¿O vamos a hacer algo por ayudarlo? ¿Te fijas? Ahí tienes una diferencia entre una persona buena y una mala. Porque estuve sin techo y me cobijaste. Una persona que no tiene dónde cobijarse y le facilitamos de alguna forma un techo. No es que tenga que venirse a vivir con nosotros, sino que en alguna situación especial, por ejemplo, ahora que está lloviendo fuerte, una persona que no tiene techo, a lo mejor se le puede dar algún tipo de ayuda. Entonces, porque estuve enfermo y me visitaste. Hay una persona enferma en un hospital. ¿La dejamos sola? Si la conocemos o no la conocemos, tenemos posibilidad de visitarla. O la visitamos. O al que está preso. No hay nada más horrible que estar preso. Nada más horrible, se lo aseguro. Y entonces, el ser visitado, siendo preso y ser visitado, es prácticamente que te, como que te devuelven la vida. Esas cosas nos pide el Señor que hagamos. Ahí tienes la diferencia entre un hombre bueno o una mujer buena y una mujer mala y un hombre malo. ¿Te fijas? Esas cosas son las que pide nuestro Señor. Están descritas en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. ¿Qué más decía la pregunta, vale? A ver si se me queda algo. ¿Cuáles son las características del hombre bueno o la mujer buena para Dios? Pregunta por acá la señorita Camila. Bueno, esa era la respuesta. Ahora vamos con otra pregunta. ¿O alguien está jugando con el clima? ¿Y son señales del último tiempo? ¿Suelen pasar estas cosas? Eso es muy... Ah, el tornado de Puerto Varas, claro, efectivamente es una cosa atípica, porque los tornados son más propios de las zonas tropicales, y Puerto Varas no es precisamente una zona tropical, ustedes lo saben. Es un clima marítimo y mediterráneo, más bien, pero yo diría marítimo, que es un clima con más bien frío, con verano marcado y invierno muy marcado, y no es tropical. Para nada. Son parte de las señales de los tiempos, mi querido. Nadie está jugando con el clima. El clima no lo puede controlar el hombre. Dale con el tema de que no controlan el clima. Eso es una falacia. Es una estupidez de marca mayor. Nos quieren siempre engañar con eso. Primero, el cambio climático, nos decían que siempre nos dijeron que el cambio climático era el causante, o sea, cualquier cosa que está pasando, es el cambio climático, decía. Las emisiones de CO2, causado por las emisiones de CO2, sin contar que las emisiones de CO2, el CO2 es el anhídrido carbónico, que es tremendamente positivo y necesario porque es para el sustrato de la fotosíntesis, el proceso que hacen las plantas y que generan oxígeno. Cuando ustedes están rodeados de árboles y de verde, están llenos de oxígeno. Entonces, muy positivo el anhídrido carbónico. Nos vendieron la idea de que era dañino y es totalmente monóxido dañino. Los hidrocarburos alifáticos son dañinos, pero el anhídrido carbónico es totalmente positivo. Y además las cantidades son absurdas. Comenzaron primero con el calentamiento global, supuestamente causado por las emisiones de CO2. Una teoría que comenzó en la Agenda 21 y luego se modificó en la Agenda 2030. Y entre los objetivos de desarrollo sostenible se contempló luchar contra las emisiones de CO2 porque nos dijeron que contribuía al calentamiento global. Y nos consiguieron convencer de que este anhídrido carbónico es dañino, sin contemplar que es la base de la fotosíntesis. Hay una cantidad de científicos que tiraron por tierra el tema del CO2, lo ridiculizaron. Y esto del calentamiento global, que empezó con mucha fuerza impulsado por Al Gore, se ha ido desmoronando por diferentes razones. Entonces las élites no tardaron en inventar otra cosa. ¿Cuál es el echarle la culpa a la geoingeniería? Todas las catástrofes naturales que se van acentuando cada día más, y así han convencido a la masa, de que el clima lo están manipulando. Entonces siempre hay alguien o algo a quien echarle la culpa. Así, ellos, o sea, los que mandan, no corre, la élite no corre el riesgo de que la masa pueda pensar de que estamos en el final de los tiempos. Y en consecuencia sea la mano de Dios la que está entrando en el escenario, que es lo que decimos nosotros. Y dentro de la ingeniería han incluido también al HARP. Entonces, circulan en las redes sociales publicaciones que afirman que el HARP funciona un poderoso aparato que tiene la capacidad de modificar el clima. Sin embargo, esto es falso. El proyecto de la Universidad de Alaska, Fairbanks, estudia la ionosfera, la capa más externa de la atmósfera, y no afecta a las capas más bajas donde ocurren los fenómenos meteorológicos. En las plataformas, muchas dicen, se sostiene que el HARP es utilizado para manipular el clima, causar terremotos, pero no se dice que el principal objetivo es llegar hasta controlar la mente humana. Por eso que nos tienen estúpidos, mi querida amiga. El HARP nos tiene estúpidos. El HARP más las torres buenas hace que no pensemos, no nos rebelemos, hagamos nada. Eso es. Tenemos una demostración científica también, y lo hemos hablado acá, de que el HARP no tiene ninguna posibilidad de provocar terremotos por el tipo de energía que produce, y mucho menos modificar el clima, porque actúa a 500 kilómetros de altitud y el clima se mueve aquí a máximo 10 kilómetros de altitud. Entonces, no hay cómo. No es lo mismo 10 kilómetros que 500 kilómetros, ¿cierto? Hay una pequeña diferencia. Entonces, claro, se dicen tantas cosas, porque aquí estamos acostumbrados al que se dice esto, se dicen. Y así creemos cualquier cosa, mi querido auditor. Las fuerzas de la naturaleza solamente las gobiernan los arcángeles, y el Cristo. No tiene el poder el hombre para hacerlo. Si no, estaría todo mal hecho, estaría todo mal. El hombre no va a tener esa tecnología mientras no cambie su nivel de conciencia. Mientras seamos asesinos, ambiciosos, nefastos, egoístas, avaros, y todas las virtudes negativas que tenemos, no vamos a poder controlar nunca esas cosas. En millones y millones de años más podríamos hacerlo, pero cuando tengamos una conciencia que nos lo permita. Mientras tanto, no podemos hacer esas cosas. No está permitido. Estaría mal y el mundo y el universo sería un caos. Y les aseguro que no es así. Bueno, mis queridos auditores, parece que hay más preguntas. Este año y el próximo son decisivos, mis queridos auditores. Como están las cosas en el mundo, pueden pasar cosas que produzcan un adelanto en los tiempos. Los tiempos no son fijos. Esto se produce por libre albedrío humano. Entonces, la estupidez humana puede acelerar los tiempos. Eso es lo que les quiero decir. Para ir terminando, le voy a poner este audio que lo encontré muy bonito. Les va a gustar. Algo un poquito más positivo. Se bajó de la... Perdón, me equivoqué, discúlpenme. Sé humilde, no te creas la gran cosa, porque de esta vida solo te llevarás un cambio de ropa, y ese ni tú lo escoges. Qué verdad tan dura y a la vez tan liberadora encierra esta frase. Vivimos como si fuéramos eternos, acumulando, compitiendo, presumiendo. Nos afanamos por títulos, por ropa costosa, por logros, los creemos más que otros y olvidamos que la vida es breve, frágil, pasajera. Romanos 2:11 dice, porque ante Dios todas las personas son iguales. Al final, todo lo que creemos que nos hace grandes, el poder, el dinero, la apariencia, se queda aquí. Y nos iremos con lo más sencillo. Un cambio de ropa que ni siquiera elegiremos nosotros. Nos vestirán otros, nos despedirán otros. Pero lo que realmente llevaremos será lo que construimos en lo invisible. El amor que dimos, la fe que tuvimos, la huella que dejamos en el alma de los demás, lo que hicimos por el prójimo. La Biblia nos lo recuerda una y otra vez. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dice Génesis 3:19. Y en Salmos 103:15-16 se nos exhorta con estas solemnes palabras. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Pero también nos enseña que hay una riqueza que sí trasciende la tumba, y esta riqueza está en Mateo 6:20, que dice, «Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La humildad es la llave del cielo, porque el humilde sabe que nada es suyo y todo es gracia». El humilde no busca aplausos, sino servir. No se cree más que nadie, porque sabe que todos somos pasajeros del mismo viaje, con el mismo destino final. La nostalgia de esta verdad no es tristeza, es sabiduría. Nos recuerda que la muerte no es el final si hemos vivido con propósito, y que lo que hoy parece importante, mañana será solo polvo, excepto aquello que hicimos con amor, por amor. Y para Dios. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Ahora repite esta oración conmigo. Señor, enseña. Esta parte la quiero omitir, digamos, porque... Pero sí, importante que recompensará según lo que hayamos hecho, dijo bien claramente. O sea, según nuestras obras. Me gustó mucho. Lo único que considero que a lo mejor fue un error haber mezclado lo material, cuando hablaba del polvo, en polvo eres y en polvo te convertirás, y hablaba de la trascendencia de la vida, que es la vida espiritual. Ahí eso puede llamar a confusión a algunos. Pero lo demás me pareció hermoso, por eso quise compartirlo, mis queridos auditores. Creo que es importante vivir con esa perspectiva de que somos pasajeros. No pensemos que somos eternos, porque la verdad es que parece como hay personas que como que piensan que van a vivir para siempre. De acuerdo a lo que hacen y de acuerdo a lo que piensan y lo proyectan, parece que van a vivir casi eternamente. Y esta vida no es, o sea, la vida física no es eterna, es una vida pasajera, es una vida de aprendizaje, es una vida de purga, de expiación, de muchas cosas, digamos. Algunos dicen un infierno, pero el infierno lo hemos creado nosotros mismos, ese infierno, porque como decía el Buda, si quieres saber tu pasado, mira tu presente. Si quieres saber tu futuro, mira tu presente. Muy profundo lo que dijo Siddhartha Gautama, el Buda. Realmente hay que entenderlo. Ya lo comentamos en un programa anterior, me parece. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, mis queridos auditores. Les damos las gracias una vez más. En esta oportunidad, las preguntas tuvieron mucho más jerarquía que en otros programas. De verdad que sí, me gustaron mucho las preguntas. Y hay veces que son más livianitas. Ahora eran más pesaditas y más contundentes. Así que gracias por sus preguntas, mis queridos auditores. Y gracias por acompañarnos una vez más. Lo esperamos en principio el próximo domingo a la hora habitual del programa. Muchas gracias y buenas noches.